centrarnos a continuación en la última actuación que tuvieron que llevar a cabo en la jornada de ayer los bomberos de nuestra localidad y, en definitiva, las distintas fuerzas de seguridad también de nuestro municipio para sofocar y extinguir un incendio que ocurría en la zona denominada como Finca Clavijo, en concreto en la carretera A373, kilómetro 32 de la carretera Ubrique Cortes, en esa zona denominada como la Finca Clavijo, muy cercana a nuestro municipio. Pues en la tarde de ayer se producía ese incendio, ese fuego que se encontraban en la ladera y que se extendía además en dirección al monte, por lo que los bomberos tuvieron que controlar con rapidez esas llamas para evitar que se propagara. De este asunto vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con la responsable de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Virginia Bazán, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal? Como responsable de Seguridad Ciudadana, pues también lo es de coordinar precisamente todas las fuerzas de seguridad que existen en nuestro municipio, entre ellos pues los cuerpos de policía local, bomberos, en definitiva, todas las personas que están enmarcadas dentro de ese ámbito de la seguridad ciudadana. Y es por ello por lo que, con ella vamos a informar de esa actuación que se llevaba a cabo en la jornada de ayer y en la que, en principio no solo participaban los bomberos, los principales protagonistas sin duda, pero también actuaba policía local, guardia civil y el plan Infoca, por supuesto, que también pues acudía a esa intervención. Cuéntanos un poco cómo se sucedían los hechos. Ayer domingo 2 de agosto, aproximadamente a las 15:52, se recibió una llamada de un vecino a través del 085 alertando de la existencia de un incendio en esta localización que has comentado antes, en la carretera A373, kilómetro 32 de la carretera de Ubrique Corte, en una finca, la finca Clavijo, que se encuentra localizada en el margen izquierdo de la BT de Ubrique. Evidentemente es una zona de mucho pasto seco, una zona cercana al pueblo en la que había casas colindantes, y la actuación pues tuvo que ser bastante rápido por la rapidez de extensión del mismo. Una zona, prácticamente que estaba ya introducida en lo que es el ámbito urbano, ¿no? Se puede decir, porque hay viviendas cercanas, próximas, y está prácticamente lo que es la zona de expansión de Ubrique, en realidad, ¿no? Claro, ya lo digo, estaba justo en la zona, justo enfrente del más izquierdo de ABP, y aunque era una zona de pasto y demás, pero había casas cercanas, y por allí, efectivamente es una zona de vivienda, es el peligro debido al viento. Al viento que hacía, era un viento del sureste y demás, pues lo principal era asegurar todo el terreno y evitar la propagación del fuego. Y eso fueron los que, en primer lugar, fueron lo que hicieron todos los sistemas de seguridad, tanto los bomberos, después salió todo también al Infoca, y estaba allí la policía local, y la coordinación fue perfecta en ese sentido. Hablas de esa coordinación de distintas fuerzas de seguridad. Enseguida te preguntamos también, ¿no?, por los participantes, pero en principio sí que queremos conocer los detalles de ese incendio. Por ejemplo, la llamada por parte de un vecino se recibía en torno a las 4 de la tarde, 3:52, me ha dicho. Sí, 4 menos 10 aproximadamente. ¿Qué se encontraban los bomberos cuando accedían al lugar de los hechos? Una zona amplia que ya estaba ardiendo, mucha humareda sobre todo, ¿verdad? Hemos podido ver imágenes que hay por ahí ya circulando. Cuéntanos un poco. Sí. Debido a la fuerza del viento y demás, pues la humareda pues llegaba a Ubrique. Además, se olía y se veía perfectamente. Entonces, los bomberos cuando llegaron, vieron que la zona de extensión del incendio era amplia. Ellos hicieron una valoración inicial, porque lo que se encontraba entre bomberos de urgencia en Ubrique, hicieron una valoración inicial, y cuando vieron que realmente la extensión era importante y por el problema del viento que existía, pues procedieron a activar a otro equipo de refuerzo de bomberos que se personaron allí en el lugar, ¿no? Decir que el equipo del Infoca este domingo se encontraba de urgencia, de zona de urgencia en Algodonales, y mientras que llegaban y demás, fueron los bomberos de Ubrique los que controlaron todo el fuego, todo el incendio. Eran, por tanto, bueno, pues los bomberos los que recibían esa alerta en un primer momento, ajá, imagino que a través del 085, ¿no? No sé, 085, exactamente. Y se activó, por tanto, bueno, pues el servicio, ¿no?, habitual de los bomberos, al comprobar que se iba a necesitar refuerzo, se volvió también a activar, bueno, pues bomberos que estarían de descanso, imagino, que no estaban de guardia. Son bomberos que están de descanso, pero que están localizados. En el momento que hay que activarlos, pues están disponibles y inmediatamente se personaron allí. Y continuaron con las ayudas de colaboración de con los bomberos que ya estaban allí con el incendio. ¿Qué zona se ha visto afectada? ¿Cómo se actuó para atajar el incendio? Cuéntanos. Sí, según informes de los bomberos, la zona que se ha afectado ha sido unos 6.000 metros cuadrados de pasto y 500 metros cuadrados de monte. Como ya os he comentado, el fuego del viento era del sureste, por tanto, se propagaba el fuego hacia la zona de sierra. Por eso en ningún momento pues se vio afectado ni la jardinera que estaba cercana, que sé que es el temor que todos los ubicaños tienen o teníamos, ni la zona de vivienda cercana. Entonces, para ello, para lo que es la extinción, pues también utilizaron, para decirlo que en cantidad, unos 6.000 litros de agua. Los bomberos tuvieron que reponer agua del hidrante más cercano, que está a 50 metros, para lo cual la reposición fue súper rápida, y en general unos 6.000 litros de agua se utilizaron para la extinción de este incendio. ¿De dónde se lleva a cabo esa... ¿se repuso el agua? ¿De dónde? Pues la rotonda del ABP, hay un hidrante, hay una toma de agua, y de ahí tomaron ellos, hicieron la reposición nuevamente del vehículo. Ah, bien, bien, pues mira, un dato a tener en cuenta y afortunado también, ¿no? Porque estamos muy próximos, de hecho. Sí, yo normalmente, la red de agua, normalmente cada 100 metros aproximadamente, y esa zona que tiene la creación tiene una zona de hidrante para abastecimiento y demás. Pues, un aspecto también a tener en cuenta que los ciudadanos normalmente pues no conocen, desde luego. Exacto, sí, la red de agua de abastecimiento y demás en esa zona sí está controlada. Y bueno, pues se conseguía extinguir, por tanto, el fuego. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál fue la duración de esa actuación? La actuación total está valorada aproximadamente en una hora y media, aproximadamente, ya contando con la refrigeración y la seguridad de la zona colindante y demás, que después yo también hicieron el Infoca y demás. En la totalidad, una hora y media, aproximadamente. Con la actuación posterior del plan Infoca, que ellos sí que ya pues controlan un poco más toda esa parte, ¿no?, de monte y eso. Claro, exactamente. Yo lo que hacen es establecer el perímetro de seguridad, limpiarlo, proceder a lo que es la refrigeración de la zona quemada, y todo eso lo sí hace todo el personal de Infoca. En cualquier caso, cuando ya el plan, los integrantes, ¿no?, los trabajadores del plan Infoca acudieron, sí que ya estaba el incendio, si no controlado, extinguido. Sí, estaba controlado, exactamente. Ya os digo, la actuación fue rápida, hablamos de una hora y media en la totalidad, pero lo que es el control del fuego y demás fue bastante efectivo, bastante rápido. Sí que se puede decir que generó cierta inquietud ciudadana el hecho de que, bueno, pues el viento provocara esa enorme humareda que bueno, pues en distintas zonas de la localidad se podía oler, ¿no?, incluso. Y bueno, pues se sabía que había fuego. En alguna parte se conocía, ¿no?, que podía haber fuego y era por eso, ¿no?, por el hecho de que el viento propagó sobre todo esa enorme humareda que se podía ver además también de distintos puntos de nuestra localidad. Sí, sí, se veía y se olía perfectamente. Vamos, yo antes de recibir la llamada de los jefes de bomberos y de policía y demás, olía el fuego y inmediatamente ya me informaron de lo que estaba sucediendo y me pusieron al tanto de todo lo que estaba aconteciendo. Pero sí, era llamativo el olor que llegaba a Ubrique, que olía a pasto, olía a vegetación quemada y el humo que llegaba, todo provocado por el fuerte viento. Fue lo que en principio era lo que más nos alertaba de la propagación del incendio. Claro. Bueno, pues solo sí que queda por saber si se conocen las causas que motivaron el incendio. Ahora mismo el tema de las causas está en manos de la Brigada de Investigación del Infoca, de la Agencia de Medio Ambiente, que son los que se encargan una vez que ya todo el fuego está extinguido, que está toda la zona controlada, entra en acción la Brigada de Investigación del Infoca y son los que ellos elaboran un informe sobre lo sucedido. Ese informe se está elaborando y no tenemos información al respecto. porque claro, la competencia realmente se trata de una finca, no había residencia alrededor ni demás, sino que era pues una finca, no sé si había el uso que tiene, ¿no?, esa finca, ni la actividad que pudiera desarrollar. Por ello, bueno, pues sí, depende quizás de una administración u otra, pues estar pendiente de las causas, ¿no?, que provocaron ese incendio y de tomar medidas también a posteriori, que imagino que se tomarán. Claro, pues en principio, ya os digo, lo primero que tenemos que hacer es esperar al informe que emita el Enfoca sobre las causas que han provocado este incendio, y después, por supuesto, pues atacar, pues independientemente, dependiendo de las causas que sean, pues poner las medidas necesarias y hacer actuaciones al respecto, por supuesto. En cualquier caso, no sé si se baraja alguna teoría, incendio accidental. No se barajan teorías en principio, no vamos a hablar de causas porque como está todavía en el aire, pues hablar de causas es un poco quizás poner en el aire cosas que a lo mejor luego no son verdad o no son correctas, entonces lo mejor es esperar al informe de Infoca, y ya una vez que tengamos las causas, pues como ya os digo, pues tomaremos las medidas oportunas al respecto. Ya os digo, aquello era una zona de vegetación, de pasto totalmente seco, y cualquier causa puede ser diversa. En cualquier caso, sí que es una finca privada, pero el fuego peligraba con extenderse hacia la zona de monte público de ya, monte, ¿no? Exactamente. Esa era la idea en principio, porque el fuego, ya os digo, era el sureste, y los bomberos lo primero que hicieron fue acotar por aquella zona y demás para que la extensión no fuera hacia arriba. Importante, bueno, pues también esa coordinación, ¿no?, que se produjo en la jornada de ayer entre bomberos, policía local, Guardia Civil también creo que participaba, ¿no?, en las labores de extinción del incendio, y todos ellos pues se personaron en el lugar, y luego pues también el plan Infoca para pues llevar a cabo esa actuación, ¿no?, que se tuvo que llevar a cabo en la jornada de ayer. Sí, efectivamente, una vez más tenemos que dar el valor que tiene todas estas fuerzas de seguridad que tenemos en la localidad, y que nuevamente la coordinación ha sido magnífica y se ha puesto sobre la mesa el resultado tan tan rápido y tan efectivo que tuvo lugar ayer con ese incendio que tuvo lugar en Ubrique. Bueno, pues destacar también, según la información, la nota de prensa que nos llega por parte del Consorcio Provincial de Bomberos, el hecho de que la jornada de ayer, en prácticamente 8 horas, no solo esta fue una de las actuaciones que tuvieron que llevar a cabo los bomberos de la provincia de Cádiz en nuestra localidad, sino que hubo hasta 7 incendios de pasto en toda la provincia, en distintas localizaciones, por ejemplo, en Jerez, en Chiclana, en Algeciras, en la zona del campo de Gibraltar, en los barrios, en fin, distintas localizaciones también de toda la provincia de Cádiz, pues en concreto hasta 8, incluyendo el Dubrique, 8 actuaciones, 8 incendios, todas ellas de pasto, que se produjeron en la provincia en prácticamente 8 horas en la jornada de ayer, o sea que también es reseñable, ¿no?, esa serie de actuaciones. Sí, por supuesto, vamos, hay que tener en cuenta que nuestros bomberos pertenecen al Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, no solamente tienen actuación en Ubrique, sino tienen actuación también en diferentes localidades de los alrededores. Y efectivamente, además de la actuación tan efectiva que tuvieron aquí en la localidad con este incendio, pues ellos también estaban prestando asistencia en el pueblo cercano en ese momento, en Benamahoma, porque tenían también allí la feria de Moro y Cristiano, y también por tema de alerta de fuego también tenían allí un dispositivo, es decir, que son profesionales que se dividen en todos los ámbitos y están presentes allá donde lo necesitan, y sí, ahora mismo es una época en la que los fuegos es a la hora del día por la época final en la que estamos viviendo, el calor, el viento y todo ello, pues acompañó a que se produjeran estos hechos. Pues ahí queda también toda esa información, ¿no?, relativa a la actuación que se llevó a cabo la jornada de ayer para extinguir ese incendio de pasto en nuestra localidad, en esa finca en concreto, en nuestro municipio, Finca Clavijo, pues justo enfrente de la gasolinera BP, que es como la zona para orientarnos, pues la conocemos todos los ubriqueños. Exacto. Virginia, nos vamos a quedar aquí agradeciendo a la concejal de Seguridad Ciudadana que nos haya atendido e informado de esta actuación, y no sé si quieres completar con alguna otra aportación más antes de despedir. Nada, solo agradecer también a los ubriqueños que dieron la alerta de este incendio, Y nuevamente a los profesionales que velan por nuestra seguridad en la localidad, agradecerlo también en nuestro nombre. Pues gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Hasta buenas ahora. tardes. Adiós, buenas tardes.